Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 6 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se está trabajando en el diseño de las medidas de seguridad de cara a la celebración el próximo domingo 16 de noviembre del partido de fútbol en el que se van a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Club Deportivo Fútbol Club. Las medidas de seguridad extraordinarias se van a tomar después de los enfrentamientos con los ultras del Jerez que tuvieron lugar la temporada pasada. En esta ocasión, Manuel Toro, alcalde de Ubrique, ha anunciado que se va a contar con la presencia de al menos 15 guardias civiles. Pues también así me se había trasladado de la Unión Deportiva para ahora en estos días, creo que es el 16 concretamente, donde viene el Jerez y juega con la Unión Deportiva, y lo que estaba hablando pues con ellos, que ya está resuelto el dispositivo de Guardia Civil que habrá en este partido, y estará la obsesía para que haya toda la seguridad y esto, bueno, con relación pues a aquel incidente que hubo en la vez anterior con el Jerez, y en este caso pues tenemos ya todo el dispositivo de seguridad montado y estará presente allí pues la UCSIA y policía local también, para la seguridad de todos los ciudadanos que vayan a este partido, y con lo cual pues tenemos yo todo ya planteado para este evento deportivo, que siempre pues cuando, y además teniendo esos antecedentes de lo que ocurrió la vez anterior con el Jerez, y como digo, pues es un tema resuelto que nos habían solicitado de la propia Unión Deportiva, y en cuanto a la seguridad pues está todo ya planteado y aprobado por parte de la comandancia, y como digo, estará este dispositivo allí preparado para que no haya ningún tipo de incidente, teniendo en cuenta también lógicamente que ya pues no sabemos ahora mismo la afluencia que habrá en este caso de la gente de Jerez, que de la vez anterior estuvieron los otros, y en este caso como digo estará la UCSIA, que son en torno pues a de 12 a 15 guardias civiles, incluyendo también pues el tema de la policía local, que también estará presente allí un par de parejas en el Antonio Bordadillo. Cambiamos de asunto. Dentro del apartado que cada día venimos dedicando a la información plenaria, nos centramos hoy en los ruegos y preguntas que formulaban al equipo de gobierno los concejales socialistas José Fernández Rivera, Trinidad Jaén y Antonio Ardila. El edil socialista José Fernández Rivera se interesaba por conocer el estado de las instalaciones deportivas, así como solicitaba información sobre la construcción de la rotonda en la Plaza de la Estrella. Con respecto a la obra que se está realizando en la Plaza de la Estrella, pues quería hacerle ciertas preguntas sobre si los técnicos pues han informado o qué actuación o qué se tiene previsto de cara al tema del acerado que llevaría allí la Plaza de la Estrella y demás, y la medición correspondiente por si tanto los bomberos, ambulancias y demás pues no tendrían ningún tipo de problema a la hora de hacer la rotonda pertinente. Bien, con respecto a la pregunta que me hace usted, decir que por parte de los servicios técnicos, esa rotonda nos lleva acerado y está comprobada la longitud y el espacio que queda. Se ha comprobado que hay vehículos con dimensiones que no van a tener problemas, y no hay que quitar ni los aparcamientos que quedan enfrente. Está comprobado. Se ha comprobado con una. Precisamente estuve yo presente porque me quedé allí, independientemente de lo que digan los técnicos, pero comprobé en aquel momento que yo estuve allí, cerca de tres cuartos de hora, los vehículos que pasaron, que los comprobé, y entre ellos pasó una grúa, de un taller de unas dimensiones que le puedo decir que no va a haber problema con una ambulancia, y tenemos claro también que independientemente de los camiones de logística o de transporte, los camiones no hacen la rotonda, ¿vale? Sí, esa información la tengo. Cuando pasa, por ejemplo, el DCU y demás, no suelen hacer la rotonda, pero sé que había algunas veces que los bomberos anteriormente había acerado, pues claro, tenían que pisar el acerado correspondiente, y digo, pues si se le va a poner acerado, pues que por lo menos se tenga lo que es la medida correcta para que no tenga ese tipo de problemas. Otra pregunta con respecto a los aparcamientos enfrente del Chaplin. Sé que había algún unos problemas allí con la ambulancia también y los bomberos, de que le cuesta mucho trabajo lo que es el giro a la derecha, por si el concejal tiene más información sobre ello. Pues le puedo decir que no tengo ninguna información al respecto. Desde la policía local, la verdad que no ha habido ningún informe sobre esos aparcamientos. No tengo constancia de nada. ¿Y los técnicos no dieron la validez correspondiente y no había ningún tipo de problema a esos aparcamientos allí, verdad? Cuando se cambió el sistema de aparcamiento y el doble sentido en la calleza, los mismos técnicos estuvieron midiendo, tienen las medidas reglamentarias y correspondientes, y la verdad que no tengo ninguna constancia de que haya habido allí ningún atrasco ni que haya habido problemas. Desde la policía local, desde luego, no tenemos ninguna información. Vale. Con respecto a la luz del Antonio Barbadillo, que en el pleno anterior me comunicaste y que a través de Diputación iba dentro del plan de Reactiva, ¿hemos tenido algún tipo de respuesta sobre ello o demás? No, estoy esperando que me contesten y me den una solución a este tema. Están presentados los presupuestos, estoy pendiente de que me contesten. Sí, pero en este momento no te han contestado ni hemos vuelto a informar sobre ello en este mes, ¿no? Si no nos contestan, y no, yo he hecho consulta, pero hasta la fecha de hoy no me han contestado. Pues a ver si le damos un toque, porque verdaderamente es una necesidad de la luz allí. Sobre el campo de césped natural, señor concejal, ¿cómo se encuentra? Pues el campo de césped natural, precisamente hace 2 días que yo estuve allí, estuve viéndolo. El campo de césped natural está a falta de que el técnico dé el visto bueno para poder usarlo. Esperemos que sea pronto, que ya son muchos meses y a ver si tenemos suerte. Y con el tema de las pistas de pádel, que le ibas a preguntar a la empresa sobre la descompactación de algunas pistas que no se encontraban en condiciones, ¿tenemos alguna novedad sobre eso? Sobre la compactación de las pistas de tenis se le dio un tratamiento y no tengo constancia de que ahora mismo esté ninguna compactada. Perdón, de pádel. De pádel. Y una luz que se ha estado probando en las pistas de pádel, en las cubiertas, ¿qué valoración tenemos? Bueno, pues precisamente esta mañana también he estado con el técnico reunido. Es verdad que, bueno, son una prueba que se está haciendo en la iluminación, que iría, si todo va bien, tanto en las instalaciones deportivas como en otro complejo, ¿no? Son unas luces LED. Que el sentido de esto es el máximo ahorro energético. Hemos probado unas luces que son de 120. La verdad que se ha quedado un pelín corta y estuvimos también precisamente con uno de los monitores del pádel. Estuvimos viendo la pista y es verdad que daba un poco de sombra. Entonces vamos a seguir haciendo las mismas comprobaciones o las mismas pruebas con una luz un poco más blanca y un poco más de potencia. Y si pues la luminosidad al menos la mínima y la eficiente para la práctica, según la norma, pues intentaremos cambiarla, como ya digo, para mayor ahorro energético. A continuación, la concejal socialista Trinidad Jaén trasladaba al equipo de gobierno las demandas de la comunidad educativa del Colegio Benafélix. Además, reclamaba a la delegación de tráfico el que se estudien las condiciones de seguridad de la rotonda de Radiotelevisión Española. Entre las obras que ha estado comentando la concejal, no sé si se me ha pasado, pero tampoco lo vi en el acta del pleno pasado, el muro del Colegio Benafélix. El muro del Colegio Benafélix está hecho, se tiene. Es que no la he escuchado entre las obras que ha especificado y no sé si lo tiene. No es un muro, es una baranda lo que hay que poner y no está terminado, no. No sé, ¿le entendí mal en el pleno de julio o se dijo que se iba a hacer cuando se terminara el muro de contención de? Existía un problema en el muro, ¿eh? Que tenían que, no sé si lo que había era una grieta y eso, y tenían que arreglarlo, pero eso se arregló. El problema que está ahora es el de la baranda. En el pleno de julio también, el concejal Víctor Chávez dijo que tomaría nota sobre una actuación, la isleta que hay enfrente de lo Curry. Bueno, no ha habido ninguna actuación. No sé si tiene previsto próximamente o si ya la ha comprobado o qué va a hacer. Pues bueno, no ha habido actuación referente a obras. Solamente ha habido una actuación en recorte de algunas ramas que sí que parecía que sobresalían algo más, pero es lo único que se ha hecho, e incluso yendo allí con los técnicos hemos visto que respetando en cada momento, en cada sitio, las señales puestas allí, tanto la que tiene de stock como de ceder paso, no hay ningún problema. Al menos nosotros no hemos visto ningún problema. Se ve con total claridad y visibilidad. Es verdad que allí han existido distintos accidentes, pero viene prácticamente, o casi todos los que han sido, por las motos o ciclomotores que van allí, porque van un poco más rápido de la cuenta quizás. Pero la verdad que la visibilidad, según los técnicos y la presencia mía también, era buena después de haber cortado las pequeñas ramas o matos que sobresalían. Yo sigo pensando que no sería mal que la visibilidad aumentase, pero vamos, si es opinión de los técnicos, pues nada, acato lo que dice. Vi la semana pasada que había cartel de cine. Entonces, ¿se ha adaptado la maquinaria al formato digital o es que se sigue todavía manteniendo la maquinaria antigua? Pues te comento, ahora mismo la película que proyectaron la semana pasada todavía está en el formato antiguo, pero que se va, creo que para el final de mes, de ahora de octubre, se va a colocar la nueva maquinaria. O sea, vamos, que se va a arreglar, que no hay ningún problema, ¿sabes? Se supone entonces que va a ser continuo, que va a ser. Perfecto, gracias. Y vamos a ver. Aunque el verano parece que no nos abandona, mi pregunta es, ¿se están haciendo previsiones de limpieza de alcantarillado? Precisamente en el plan de garantía joven se contempla que hay algunos jóvenes que se van a dedicar a este tema. Momentito. No sé si lo tengo por aquí, lo tengo. Ese es un tema que está llevando a Qualia la limpieza. Ya dimos detalle en el Consejo de Administración, porque hubo una consulta de limpieza de alcantarilla. ¿Estás preguntando? Eso es Aguadubrique, perdón. Aguadubrique. Y que se habían limpiado 900... No sé si se había mencionado 950 que se habían limpiado. De todas formas, dentro del plan de garantía joven, que mañana ya empiezan a trabajar los 51 jóvenes, pues hay 10 personas que se van a dedicar extraordinariamente a la limpieza, te puedo decir también, y van a trabajar en ello. Gracias. Finalmente, Antonio Ardila, entre otros asuntos, se interesaba por conocer información acerca de la problemática surgida en torno a la retirada de veladores a los bares con música de nuestra localidad por indicación del Defensor del Pueblo. Mi primera pregunta va con respecto a los veladores de la Unidad de España, que no sé si se ha avanzado en algo. Problema con los veladores de la Unidad de España, claro. Pero es que no sé qué problema hay. Hago la pregunta para que perdona, se entienda. Yo creo que efectivamente sabes a lo que me refiero, pero bueno, la vuelvo a realizar, que es con respecto a lo que algunos locales de PAP nos preguntaban por la calle los concejales con respecto a que se iban a tener que eliminar los veladores en los PAP. Y que comentábamos, no sé si fue en la comisión o si fue antes de la comisión, y quería saber si usted comentó que se estaba trabajando en ver de qué manera se podía solventar el problema. Pues se está viendo toda la documentación por parte de los servicios técnicos y problema no hay. Es que el Defensor del Pueblo nos reclama que apliquemos una normativa de la Junta de Andalucía en la que los bares con música no pueden tener veladores fuera de su establecimiento. Aquí nunca se ha aplicado por desconocimiento técnico. En el momento que nos llegó la información, de hecho, le pasé copia al resto de portavoces para que tuvieseis también de primera mano esa información y se pudiese aportar entre todos lo que estimemos oportuno, pues los servicios técnicos están estudiando las distintas posibilidades para poderle ofrecer a estos bares con música. Vamos a hacer un listado de aquellos que entran dentro de la aplicación de esta normativa y se les va a reunir. Si quieren estar presentes los portavoces, estaremos encantados para buscar soluciones entre todos y que cada uno elija la opción que más le convenga. Lo que está claro es que la normativa es clara y que el Defensor del Pueblo en ese sentido está sativo. En otros municipios pues no se está aplicando desde ahora, sino desde hacía ya mucho tiempo. Incluso ubriqueños que tienen establecimientos en otros municipios eran conocedores de esta normativa, que ya te digo que aquí no se aplicaba por desconocimiento técnico. Aquí siempre, al no tener aprobada una ordenanza reguladora del uso de la vía pública, lo que se hacía simplemente era dar de alta por la ordenanza fiscal los veladores. Entonces se había seguido esa práctica prolongada en el tiempo hasta este momento. A mí me gustaría llevarle ya las distintas posibilidades a los establecimientos para que puedan elegir la que mejor les convenga en función de las características, del tipo de clientela que tengan, los horarios, etcétera. Muchas gracias por la explicación. Entiendo que sí sabía cuál era mi pregunta. Yo no entro en el fondo de la cuestión de si es una obligación legal o no, sino en el hecho de lo que habíamos comentado, ¿no? Que a nosotros no nos había llegado, a mí personalmente como concejal me había llegado la pregunta por parte de hosteleros de distintos sitios del pueblo y por eso mismo pues quería saber si había algo más de lo que nos había anticipado en comisión informativa. Después también me gustaría saber si ha habido contestación al respecto por parte de la consultoría que elaboró el plan de juventud que se le requirió en septiembre que pudiera hacernos llegar el estudio de juventud y no sabía si se ha postulado o no. No se ha recibido contestación a la fecha de hoy. Otro tema también que quería saber información con el respecto al tema de las vallas publicitarias. Llevo varios meses sin preguntar. En el último que pregunté se comentaba que se iba a volver a sacar. Lo cierto es que creo que desde 2007, si no recuerdo mal, está cumplido el acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa y, por tanto, pues el ayuntamiento ha dejado de percibir un beneficio como era el que estaba estipulado en el convenio u otro que se cerrara. Y la última vez se me comentó que sí, que se iba a cerrar y quería saber pues por qué no se había cerrado, porque entiendo que todavía no se ha cerrado. He estado en varias ocasiones con esta empresa y en las dos o tres citas no se ha presentado y quiero cuanto antes también solucionar este tema, que este tema también quede ya cancelado de una vez por todas. La intervención completa de Antonio Ardila la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Y al margen de la información plenaria, para finalizar, destacamos que el Complejo Deportivo Municipal acogerá durante los días 8 y 15 de noviembre la celebración del primer torneo promocional de tenis para menores Ciudad de Ubrique, siendo organizado este evento por el Club de Tenis de Ubrique y contando para ello con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y del Patronato Municipal de Deportes. La redacción de días de competición y de categorías participantes es la siguiente: el 8 de noviembre infantil, masculino y femenino, y el 15 de noviembre cadete, masculino y femenino. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.